Music. Rhythm. Sound. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 34 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho, con tu amiga Janet Flores, y estamos a jueves, a viernes chiquito. Espero que todos hayan amanecido muy bien, que estén muy felices y muy contentos, con mucho ánimo, con mucha energía de comenzar este hermoso día. Para iniciarlo nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 34 grados Fahrenheit, un cielo muy nubladito. Y el cielo sí estará más o menos durante el día muy nublado. La temperatura máxima para el día de hoy será de 41 grados, mínimas de 30. Probabilidad de precipitaciones de un 24%. Y esto sería... bueno, la probabilidad aquí está muy baja, la que me está detallando el pronóstico. O sea, lo más alto que veo de probabilidad aquí en, por horas es a las 12 del mediodía y ya es un 6%. Entonces... el 24% no sé dónde lo están sacando. Pero bueno, tenemos un viento que corre a 5 millas por hora, una humedad de un 61% y una visibilidad de 9.9 millas. Para el día de mañana, viernes, se esperan temperaturas máximas de 42 grados, mínimas de 34. Y están escuchando bien, después de hace un par de días atrás que estábamos bastante fríos. Pues las temperaturas se escuchan agradables, pero la verdad es que sí se siente el frío. Ahorita yo salí y sí se siente frío, entonces no sé si uno ya se acostumbró o se desacostumbró, pero como que estas temperaturas no están reflejando realmente de cómo se siente, ¿no? Porque sí se siente un poco más de frío de lo que nos está indicando. Y bueno, para el día sábado 20 de enero se esperan temperaturas máximas de 44 grados, mínimas de 36, con probabilidad de que caigan chubascos ligeros de lluvia y nieve. Sería a partir de las 5 a las 7 de la tarde el día sábado. Para el próximo domingo 21 de enero se esperan temperaturas máximas de 43 grados, mínimas de 35, con cielos muy nublados. Hay probabilidad de precipitaciones de un 19%. Y para el próximo lunes 22 de enero se esperan temperaturas máximas de 45 grados, mínimas de 35, con cielos parcialmente soleados. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días para que ustedes vayan preparando su semanita. Y con esto nos vamos a ir a una pequeña pausa musical seguido de la reflexión y después regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

Aries, atraviesas una etapa de prosperidad, no retrocedas, ya que se te dará sin problema. En el amor, si tienes pareja, vivirás una relación estable y segura. Si en este momento te encuentras soltero, un amor muy compatible con tu signo llegará a tu vida. Enfrenta envidias y traiciones con valentía. Para el signo de Tauro, sé auténtico y discreto en todas tus acciones. Cuídate de problemas de frío y alergias, ya que tus defensas pueden estar bajas. Aprovecha tu capacidad para resolver problemas y concéntrate en tus objetivos. Géminis, inicia estudios superiores o cursos de idioma para mejorar tus habilidades. Este año es propicio para emprender un negocio relacionado con la moda o con la imagen personal. Mantente enfocado en tus metas y realiza tus planes con determinación. Cáncer, enfrentarás retos laborales, pero también momentos de reconocimiento profesional. Un golpe de suerte llegará a tu vida. En el amor disfrutarás de una relación apasionada sin compromisos. Leo, eres un líder nato y este año es ideal para estudiar carreras relacionadas con relaciones internacionales o publicidad. En el amor espera un romance apasionado y prohibido. Concéntrate en tu bienestar físico y mental. Para el signo de Virgo, renueva tu imagen y enfréntate a desafíos con decisión. Si estás en una relación, mantén la fidelidad y evita las tentaciones. Este año será de realización de sueños, así que mantén tu enfoque y evita distracciones. Libra, disfrutarás de una economía próspera y liderarás proyectos exitosos. Tu habilidad para el equilibrio y el liderazgo te llevará a alcanzar tus metas. Enfócate en tu desarrollo profesional y personal. Para el signo de Escorpio, este será un año de viajes y eventos sociales. Un amor prohibido podría sorprenderte. Vive un año lleno de pasión y posibles relaciones duraderas. Enfócate en tus metas y evita caer en tentaciones. Sagitario, maneja tus emociones y busca un amor estable. Enfócate en la constancia y el ahorro para lograr tus objetivos. Este año te traerá oportunidades para crecer en lo personal y en lo profesional. Capricornio, este año vendrá acompañado de cambios positivos y éxitos laborales. Controla tu temperamento para mejorar tus relaciones. Enfócate en tus metas y evita el egoísmo. Vive un año de crecimiento personal y profesional. Acuario, vive un año de constancia y disciplina e intenta evitar la arrogancia. Concéntrate en tus metas para poder conseguir todos tus logros. Este año te brindará oportunidades para crecer en lo personal y en lo profesional. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Equilibra tu tiempo entre obligaciones y amor. Enfócate en la paciencia y construye tu riqueza paso a paso. Este año te traerá oportunidades para crecer en todos los aspectos de tu vida, así que no dudes en aprovecharlas. De la mañana con 35 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Principio fue una broma, luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas. Pasó algún tiempo, poco menos de una hora, y por debajo de la mesa tú te contó con mi bota. Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno. Ya sabía que te amaba a las semanas de iniciar con la aventura.

Matiz. Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 44 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Y bueno, aquí hay una noticia de última hora que es importante, ya que el Parlamento Europeo aprueba resolución de cese de fuego en Gaza y desmantelamiento de Hamas. Así que es una muy buena noticia. Déjenme ver, por lo general no digo las noticias, ¿verdad? Pero vamos a ver qué es lo que nos dicen ahorita. Es una noticia de última hora. Los legisladores del Parlamento Europeo adoptaron el jueves una resolución que pide un cese del fuego permanente en la guerra de Israel contra Hamas, con la condición de que el grupo armado palestino en Gaza sea desmantelado y que todos los rehenes que tiene sean liberados. El conflicto ha dividido a los países de la Unión Europea y a los grupos políticos en la legislatura, y alcanzar un consenso sobre la redacción de la resolución no fue una tarea fácil. La resolución no vinculante y altamente simbólica fue aprobada por 312 votos a favor, 131 en contra y 72 abstenciones. Y es la primera vez que el Parlamento Europeo pide un alto al fuego después de pedir en octubre una pausa humanitaria. La enmienda pide que todos los rehenes sean liberados inmediata e incondicionalmente y que la organización terrorista Hamas sea desmantelada. Los milicianos palestinos mantienen la resistencia en toda Gaza frente a una de las campañas militares más mortíferas de la historia reciente. Más de 24.400 palestinos han muerto y un 85% de los 2.3 millones de habitantes del estado del estrecho territorio costero han huido de sus hogares. La ONU dice que una cuarta parte de la población está muriendo de hambre. Israel ha prometido desmantelar a Hamas para garantizar que nunca pueda repetir un ataque como el del 7 de octubre que desencadenó la actual guerra. Los milicianos irrumpieron en las defensas fronterizas de Israel y atacaron varias comunidades ese día, matando a unas 1.200 personas, en su mayoría eran civiles, y capturando a unas 250, llevándolas a Gaza como rehenes. Desde el ataque, la Unión Europea ha batallado para lograr un equilibrio entre condenar a Hamas, apoyar el derecho de Israel y defenderse, y garantizar que los derechos de los civiles de ambos lados estén protegidos. Hamas está en la lista de grupos terroristas de la Unión Europea. y los legisladores europeos también expresaron su profunda preocupación por la terrible y rápidamente deteriorada situación humanitaria en la Franja de Gaza y pidieron que se reavive la moribunda solución de dos estados entre Israel y los palestinos y que se ponga fin a la ocupación israelí en los territorios palestinos. Bueno, pues esto es una muy buena noticia. Esperemos de que todo continúe así y que no haya más guerras, ¿verdad? No haya más guerras. Y bueno, en otra información, Oppenheimer, la película, se perfila como la favorita de los BAFTA con 13 nominaciones. La película Oppenheimer de Christopher Nolan se colocó este jueves como la favorita para la próxima edición de los premios BAFTA de la Academia Británica al conseguir, al parecer, 13 nominaciones y entre ellas a película, director y actor. Tras ella se situó con 11 la británica Poor Things de Yorgos Lanthimos, mientras que la última obra de Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, y la inquietante The Son of Interest de Jonathan Glazer se llevaron 9 candidaturas cada una para unos galardones que se entregarán el próximo 18 de febrero. Con 7 nominaciones quedaron la francesa Anatomy of a Fall de Justin Triet, Maestro de Bradley Cooper, y The Holdovers de Alexander Payne. Oppenheimer aspira a repetir un rotundo triunfo que obtuvo en la pasada edición de los Globos de Oro, donde se llevó 5 premios y entre ellos los de la película dramática, director o actor. Y en los BAFTA estará presente en las principales categorías como película, director, guion adaptado, actor, que es Cillian Murphy, actriz secundaria Emily Blunt o actor secundario Robert Downey Jr., además de acumular otras oportunidades en las de carácter técnico como fotografía, montaje o vestuario. Si los Globos se presentaron como un duelo entre las dos sensaciones de la gran pantalla del año pasado, Oppenheimer y Barbie, y en esta ocasión las aventuras de la muñeca de Mattel salen peor paradas al competir solo en 5 categorías y entre ellas guion original y actriz. Y otra triunfadora de los Globos de Oro, donde se llevó la mejor comedia y la mejor actriz, Poor Things, tendrá hasta 11 ocasiones para embolsarse un BAFTA y repetir el éxito de Emma Stone al frente del reparto. Pues ahí está, ya veremos, esperaremos a ver cómo les va, ¿no? Y bueno, en otra información, Samsung busca que la inteligencia artificial sea más común al introducirla en sus nuevos teléfonos Galaxy. Samsung busca que la inteligencia artificial sea más común a introducirla en los nuevos celulares. Los teléfonos podrían ser aún más inteligentes este año cuando la nueva ola de tecnología de inteligencia artificial se filtre a los dispositivos que acompañan a la gente prácticamente a donde quiera que vayan. Samsung, el principal rival de Apple y de iPhone, brindó un vistazo de cómo están evolucionando sus teléfonos durante la presentación el día miércoles de la siguiente generación de teléfonos Galaxy, sus modelos insignia. El discurso de venta para los nuevos teléfonos Galaxy S24 gira en torno a una serie de nuevas herramientas alimentadas por inteligencia artificial. Lo que dijo TM Rowe, que es el presidente de la división de experiencia móvil de Samsung, ante una multitud reunida en una arena de San José, California, que generalmente es utilizada para partidos de hockey y conciertos, fue lo siguiente: reconfiguramos el panorama tecnológico, iniciaremos un nuevo capítulo sin barreras para liberar su potencial. Además de contener algo del trabajo propio de Samsung con inteligencia artificial, los modelos del Galaxy S24 estarán equipados con algunos de los últimos avances lanzados por Google. Las mejores tecnologías darán lugar a un precio más alto para el teléfono de alta gama de Samsung, el Galaxy S24 Ultra, que costará $1,300 y que representa un aumento de $100 o el 8% respecto a un modelo similar del año pasado. El incremento es similar a lo que hizo Apple con su modelo más lujoso, que fue el iPhone 15 Pro Max, lanzado en el mes de septiembre. Samsung mantendrá los precios para Galaxy S24 Plus, que se venderá por $1,000, y el Galaxy S24 básico, cuyo precio comienza en los $800. todos los nuevos teléfonos Galaxy que estarán disponibles en las tiendas el 31 de enero estarán equipados con mucha más inteligencia artificial que los anteriores, incluida una herramienta que proporcionará una traducción en directo durante llamadas en 13 idiomas y 17 dialectos. Y los modelos Galaxy S24 también introducirán el Circle to Search de Google, que involucra utilizar una pluma óptica o el dedo para marcar con un círculo partes de un texto, de fotografías o de videos para obtener resultados de búsqueda instantáneos sobre lo que se marcó. ¡Wow! ¡Qué impresionante todo lo que se puede hacer! Obviamente hay programas, ¿no?, que ya con la ayuda de la inteligencia artificial puedes hacer muchas cosas como las que acaba de mencionar, pero tenerlo todo en el celular pues sí va a estar bastante atractivo pues para todos los fanáticos y todos los que tienen la manera, ¿no?, de obtener estas nuevas novedades tecnológicas como el celular Galaxy S24 Ultra, ¿no? Y en otra información, ya por último para irnos a la pausa musical, hallan indicios de gran yacimiento de agua en el subsuelo de Marte. La sonda Mars Press de la Agencia Espacial Europea ha descubierto que las extensas capas de varios kilómetros que hay bajo el suelo de Ecuador de Marte son más profundas de lo que se creía y sugieren la presencia de hielo, tanto que sería la mayor cantidad de agua hallada en esta parte del planeta. La misión Mars Express lleva 20 años explorando el planeta rojo con participación de la NASA y hace poco más de 15 años, mientras estudiaba la formación Medusae Fossu, NFF, encontró unos inmensos depósitos de hasta 2,5 kilómetros de profundidad, pero no pudieron aclarar qué es lo que era. Y bueno, lo que han informado Thomas Waters del Instituto Smithsonian de Estados Unidos, que es el autor principal tanto de la nueva investigación como del estudio inicial en el 2007. Lo que dijo fue lo siguiente: hemos vuelto a explorar la MFF utilizando datos más recientes del radar MARSIS de Mars Express y hemos descubierto que los depósitos son aún más gruesos de lo que pensábamos, hasta 3,7 kilómetros de espesor. Y las señales detectadas por MARSIS son muy similares a las de los casquetes polares de Marte, que ya se sabe que son muy ricos en hielo, que eso fue lo que apuntaron. Y de hecho estos depósitos son tan grandes que si se derritieran, el hielo enterrado cubriría todo el planeta con una capa de agua de entre 1,5 a 2,7 metros de profundidad, que es lo suficiente para llenar el Mar Rojo de la Tierra. La existencia de esta gran masa de hielo va a ayudar a comprender cómo evolucionó el clima del planeta, pero sobre todo resultará esencial para suministrar las futuras misiones tripuladas. Eso fue lo que subrayaron los autores. El nuevo análisis sugiere que alberga capas de polvo y hielo que están tapadas por una espesa capa de polvo protectora varios cientos de metros de espesor. Pues ya veremos después. Pero ahí están los indicios, ¿no?, de gran yacimiento de agua en el subsuelo de Marte. ¿Cómo la ven? Impresionante, ¿verdad? Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos. Sigan en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. La verdad no te olvidé, aún te sigo queriendo, y aunque mucho es que pasó y la vida nos cambió, sigue vivo el sentimiento. Toda una vida traté de ignorar cómo dolía, más haberme conformado a no tenerte a mi lado ha sido absurda agonía. Perdón si no te supe amar, yo sé que me ser lo que fuimos un día. ¡Qué agonía! Emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con un minuto, ya regresamos y vamos a irnos al segmento de Conociendo tu Meta. Y en la clasecita del día de hoy vamos a hablar sobre algunos remedios caseros que ayudan a aliviar la tos ahorita con estos fríos que están haciendo. Pues mucha gente se ha estado enfermando de gripe, del flu y del COVID. Entonces uno de los síntomas para todas estas afecciones pues es la tos, ¿no? Y es una manera de cómo pues el organismo mantiene despejadas la garganta y las vías respiratorias. Es el reflejo, ¿no?, que hace el cuerpo a través de la tos para despejar nuestra garganta, ¿no? Pero pues hay muchas ocasiones obviamente que suele ser doloroso, ¿no?, el tener la tos, o suele ser fastidioso también. Y la tos pues nos da durante temporadas de gripe, o cuando hay bronquitis, o cuando hay otros virus respiratorios, y es cuando ya se convierte en una peligrosa amenaza que favorece la transmisión y el aumento pues de los contagios. Aunque muchos se desesperan y llegan a odiarla, la tos no es tan perjudicial como se cree, ya que ayuda a limpiar la mucosidad de las vías respiratorias y sin estas reacciones en el organismo probablemente tendríamos que lidiar con otro tipo de complicaciones. Pero pues si su presencia se convierte en un verdadero fastidio, puedes recurrir a unos remedios caseros. La primera es con miel. Una cucharadita de miel de abeja pura y cruda, por las noches, va a ser de gran ayuda para aliviar la tos, ya que posee propiedades antioxidantes y antimicrobianas, y también se asocia a efectos antiinflamatorios, por lo que puede calmar la irritación de garganta, que muchas veces pues viene acompañada de la tos, ¿no? Si quieres obtener algo más poderoso, puedes combinar la miel con té o con agua de limón que sea calientita, ¿no? Y también existen investigaciones que compararon esta mezcla con el dextrometorfano, que es un medicamento usado comúnmente para el resfriado, para la gripe y la tos. Entonces, si tú no quieres tomar este medicamento o no tienes, y ahorita tienes tos y tienes tú en tu casa miel y tienes limón, pues puedes calentar el agua con limón y echarle, y es para hacer el mismo efecto que este medicamento. Y bueno, respirar vaporaciones o vapor es una sencilla y efectiva forma de calmar la tos, ya que aumenta la humedad en el aire y alivia la garganta seca o irritada. Si quieres incrementar las bondades del vapor, pues agrega hojas de menta o de eucalipto al agua caliente, y estas actuarán como descongestionantes y expectorantes. Estas son muy buenas, las evaporaciones. Cuando nos dio el COVID, la verdad es que nos fue de gran ayuda. Hervir en una ollita agua, echarle unas gotitas de eucalipto y después destapar y absorber ese vapor, teniendo mucho cuidado que no se vayan a quemar, obviamente, ¿no? Destapa todos tus bronquios, o sea, puedes sentirla, pues lo impresionante que es este remedio, ¿no? Y bueno, también está el tomillo, más allá de su uso gastronómico, que nosotros lo usamos para cocinar, para darle ahí una decoración o darle sabor a nuestros platillos, pues el tomillo también tiene varias cualidades en la medicina. De hecho, está aprobado por la Comisión Alemana para el tratamiento de problemas respiratorios como bronquitis, tosferina y catarro. Para aprovechar sus bondades, hay que poner a hervir en agua un puñado de tomillo. Hay que dejarlo reposar unos minutos, hay que colarlo y tomarlo con un poco de miel y limón. Las propiedades antimicrobianas y expectorantes de esta planta van a comenzar a actuar de inmediato. Al cabo de pocos días vas a notar la diferencia. Y bueno, ¿quién no ha escuchado del ajo? Pese al sabor pues un poco agradable y también de que mucha gente pues no lo tolera mucho o somos un poco alérgicos al ajo, pues el ajo puede actuar como un antiséptico en las vías respiratorias y como un poderoso antibiótico natural que es capaz de aliviar cualquier molestia en la garganta, incluida la tos. Y el agua, pues en caso de que la tos venga acompañada con flemas, hay que beber mucho líquido, especialmente agua, y de esta manera es más sencillo diluir la mucosidad y por consiguiente expulsarla del organismo. El agua también contribuye a mantener húmedas las vías respiratorias. La piña, está deliciosa, la piña, iba a decir la piña para la niña y se me había olvidado como decía cuando uno estaba chiquita, ¿no? Y bueno, nadie piensa en las piñas a la hora de buscar una solución para la tos, pero esto es porque no han escuchado acerca de la bromelina, que es una enzima que está presente en esta fruta y que ayuda a disminuir la irritación y la mucosidad que suelen presentarse junto a la tos. Y pese a que existen varios testimonios que revelan que este remedio ha funcionado, algunos organismos como los Institutos Nacionales de Salud se han reservado confirmar su efectividad, pues argumentan que no hay suficientes pruebas hasta la fecha. Pero por si o por no, pues hay que consumir piña, tan rica la piña, ¿no? Lo curioso es que cuando empezó el frío, a mí se me antojaba mucho la piña. Y cada semana estaba comprando piña y cada semana estaba comiendo piña. De hecho, este fin de semana también comí piña, pero ya tenía como unas 2 semanas que no había comido. Pero bueno, ahí está. Muy sabio el organismo, ¿no? Y bueno, la cebolla es otro de los remedios caseros más populares y antiguos contra la tos. Consiste en picar una cebolla, agregarle 2 cucharadas de miel, dejar reposar media hora para que suelte sus jugos y consumir a fin de calmar este malestar. Aunque no existe suficiente evidencia médica al respecto, se piensa que los efectos de la cebolla se deben a sus propiedades expectorantes y antitusivas. Incluso algunas personas afirman que respirar rodajas de cebolla por las noches es de gran ayuda. Y el jengibre, que no puede faltar tanto pues en nuestros juguitos o en nuestras comidas, tanto gastronómicos como medicinales. A lo largo del mundo, con respecto a la tos, pues se destaca su capacidad antihistamínica y descongestionante para combatirla. Y una buena forma de aprovechar estas bondades es preparándola en una infusión, en un tecito, ¿no? Y bueno, cuando tienes tos y cuando ya se vuelve una molestia y llevas ya varios días o se extiende por semanas, lo mejor va a ser que visites a tu médico de confianza, porque la tos crónica generalmente es indicio de otro tipo de afecciones más complejas que van a requerir de atención médica, ¿ok? Así que, pues ya sabes, consulta con tu médico si tú ya tienes varios días con la tos y no se te quita. Bueno, este artículo lo saqué de Hola Doctor. Las fuentes que ellos consultaron fue la base exhaustiva de datos y medicamentos naturales, la Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos, la Clínica Mayo, el Instituto Nacional de Medicina Complementaria y Alternativa. Y bueno, con esto vamos a finalizar la clasecita de hoy de Conociendo tu Meta. Y ahora nos vamos a ir con el tema del día. Así que ya tengan listo su papel y lápiz, que ya casi vamos a comenzar. Y nada más les quería informar que el día de ayer tuvimos nuestra primera charla de encuentros existenciales. Y el día de ayer hablamos del mismo tema que se habló durante el programa, pero ya lo expandimos un poquito más. Hubo también meditación y hubo también un ejercicio meditativo de sanación. Así que si ustedes se lo perdieron, obviamente se me olvidó informarles, es que estaba también indecisa. Pues yo creo más adelante les voy a decir acerca de esta grabación para que lo puedan escuchar y puedan darse una idea de cómo van a ser las charlas de encuentros existenciales. Algunas las haremos pues a través de la radio y en vivo también, en live, perdón, grabadas por Facebook. Y otras van a ser presenciales, van a ser la misma, vamos a tratar de hacer pues las grabaciones de ellas en la radio cuando se hagan aquí, donde estoy, donde me encuentro, y cuando son en otros lugares, pues que se pueda grabar a través de un video, ¿ok? Entonces, para la próxima, pues les informo que tal vez el próximo miércoles tendremos otra charla y va a ser a las 7 de la tarde, ¿ok? Próximo miércoles, 7 de la tarde, charla de encuentros existenciales, para que ahí ustedes lo vayan calendarizando. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir con el tema del día de hoy. 10 de la mañana con 12 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Hoy nos vamos a ir al capítulo 8. Vamos a iniciar este capítulo que nos habla sobre el viaje de retorno del libro Un Curso de Milagros. Y hoy vamos a hablar del apartado número 1, que se titula La dirección del plan de estudios. Y con esto vamos a dar inicio a Encuentros Existenciales. La dirección del plan de estudios. El conocimiento no es la motivación para aprender este curso. La paz lo es. La paz es el requisito previo para alcanzar el conocimiento, simplemente porque los que están en conflicto no están en paz. Y la paz es la condición necesaria para el conocimiento, porque es la condición del reino. El conocimiento solo puede ser restituido cuando satisface sus condiciones. No es este un trato que Dios haya hecho, pues Dios no hace tratos. Es simplemente el resultado del uso incorrecto que has hecho de sus leyes en nombre de una voluntad imaginaria que no es la suya. El conocimiento es su voluntad. Si te opones a su voluntad, ¿cómo vas a poder gozar de conocimiento? Te he dicho lo que el conocimiento te ofrece, pero tal vez aún no lo consideres algo enteramente deseable. Pues de lo contrario, no estarías tan dispuesto a descartarlo cuando el ego te pide que le seas leal. Las distracciones del ego tal vez parezcan interferir en tu aprendizaje, pero el ego no tiene realmente ningún poder para distraerte a menos que tú se lo confieras. La voz del ego es una alucinación. No puedes esperar que te diga, no soy real. No obstante, no se te pide que desvanezcas tus alucinaciones por tu cuenta. Se te pide simplemente que las evalúes a la luz de los resultados que te aportan. Si dejas de desearlas debido a la pérdida de paz que te ocasionan, serán eliminadas de tu mente. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos. Lo que les acabo de leer, pues es la continuación, ¿no?, del apartado anterior. El día de ayer estábamos hablando sobre la paz, de cómo, creo que lo hablé en la noche, el día de ayer, en la charla, de cómo nosotros, pues dejamos de estar dichosos porque empezamos a tener distracciones de nuestro mundo, ¿no?, de nuestro medio ambiente en el que nos encontramos. Eso ya lo hablé el día de ayer. Pero bueno, el punto es de que cuando no estamos dichosos, no estamos en paz, ¿no? Y entonces, la paz es un requisito previo para alcanzar el conocimiento, nos dice el libro. Pero ¿qué pasa cuando nosotros estamos en conflicto? Si nosotros tenemos algunos problemas, algunas inquietudes, cosas que no hemos resuelto. Si tenemos todo esto en nuestra vida, entonces no tenemos paz. Tenemos que encontrar la paz en nosotros. El conocimiento solamente va a ser restituido cuando nosotros nos liberemos del conflicto y realmente estemos en paz. ¿Ok? Entonces, es cierto lo que nos decía del ego, ¿no? Que la voz del ego es una alucinación. Como es una alucinación, no nos va a decir, ¡hey! Mira, ¿te estás dando cuenta que no soy real? No nos va a decir eso. Nosotros nos tenemos que dar cuenta, como trayendo hacia la luz las cosas que vienen del ego. ¿Cómo podemos hacer esto? es muy fácil. Estamos pensando en algo, ¿no? Te voy a dar ahorita unos segundos y te voy a decir, a ver, analiza el primer pensamiento que se te venga a la mente. Cuando uno está a la expectativa del pensamiento, a veces ese pensamiento tarda en llegar, pero sí llega. Tal vez ahorita ya te llegaron varios, o tal vez todavía no te llega ninguno, ¿no? Pero bueno, vamos a hacerlo así ahorita corto, supongamos que ya te llegó un pensamiento. Ahora, si nosotros analizamos ese pensamiento y decimos, oye, ¿este pensamiento me causa paz? Si la respuesta es no, entonces déjalo pasar. Y viene otro pensamiento. ¿Este pensamiento me causa paz? No. Entonces lo dejo pasar. Y este pensamiento, y así vamos a ir, o sea, en el ejercicio, ¿no? Vamos a ir pasando de pensamiento en pensamiento para darnos cuenta de que esos pensamientos vienen del ego. ¿Por qué? Porque no nos causan paz. ¿Podemos estar en paz sin pensamientos? Claro, porque esta es nuestra naturaleza. Los pensamientos los hemos prefabricado y algunos los estamos fabricando en el momento. ¿Se imaginan que ahorita decidiéramos inventarnos un idioma? Que dijera, ok, yo, Janet, voy a inventar ahorita un idioma. Y bueno, la letra A se va a pronunciar wa, ¿no? La letra B se va a pronunciar stri. Entonces así me voy, ¿no? Entonces aquí ya no son pensamientos prefabricados, sino que lo estoy fabricando ahorita con una combinación de prefabricados. ¿De cuál es el prefabricado? El pensamiento pasado. Es decir, conozco la A, conozco la B, conozco la C, y ahora voy a inventar esto, esto y esto, ¿no? Entonces, muchos de los pensamientos que nosotros tenemos no los analizamos, y en los pensamientos van personas, van nombres de personas, y no, a nosotros nos gusta pensar que esas personas tienen su propia definición, su propia interpretación y sus propias características, ¿no? Es decir, no tiene nada que ver conmigo esa persona chismosa, enfadosa, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando tenemos ahí una lista de personas castigadas, ya sea por la situación que sea, tú le atribuyes todas esas características a la persona. Es decir, es que ella es así o es que él es así. Y no nos damos cuenta que esas características nosotros se las hemos puesto. Nos animó que alguien nos diga, hey, yo soy fulanito, fulanita, y soy muy mala, soy muy malo, tengan cuidado conmigo. Nadie nos va a decir eso, ¿no? O bueno, habrá algunos egos pues más grandes que digan eso. ¿Para qué? Para atemorizar a otros egos. Pero cuando no te crees los personajes, cuando no te crees todo aquello que tu mente fabrica y lo que otras mentes fabrican, entonces tal vez nada más tendríamos una sonrisita, ¿no? De decir, no eres eso. Y podemos decir, te puedo ver desde otra perspectiva, ¿no? O te puedo ver desde otro lado, no en el que quieres tú mostrarte o me quieres decir, o yo quiero ver a través del ego. Porque cuando vemos la valía en los demás, como nos decía en el capítulo, en el apartado anterior, cuando vemos la valía en los demás, podemos darnos cuenta de lo poderoso que son cada uno de nuestros hermanos. ¿Por qué? Porque tienen al Espíritu Santo, que está inmutable y que siempre está en cada uno de nuestros hermanos, así como está con nosotros. Cada vez que nosotros respondemos al llamado del Espíritu Santo, no recibiremos más que paz, más que amor, más que luz. Pero cada vez que nosotros respondemos a la llamada del ego, estamos haciendo como que una llamada, un llamamiento a los pleitos, a la guerra, o a todo aquello que no viene de la paz. Prácticamente estamos renunciando a la paz cuando nosotros contestamos las llamadas del ego. ¿Te imaginas que el ego y el Espíritu Santo fueran así tan claros, que nos llamaran por teléfono y en el teléfono diga: ah, está entrando una llamada del ego. Ah, está entrando una llamada del Espíritu Santo. Ah, ¿qué voy a contestar? Y del ego, no, pues es del ego, ¿para qué? Entonces, así como nos llegan las llamadas de spam o de scam y no contestamos, pues así podemos darnos cuenta con los pensamientos de decir: ah, no, es del ego. Ah, lo dejo pasar, ¿no? No, pero está sonando, no importa, se van a cansar. En algún momento sus pensamientos se van a cansar y se van a ir liberando. El plan de estudios de la expiación es el opuesto al que tú elaboraste para ti. Y lo mismo se puede decir de su resultado. Si el resultado de tu plan de estudios te ha hecho infeliz y deseas otro diferente, obviamente es necesario que se efectúen cambios en el plan de estudios. El primer cambio que debe efectuarse es un cambio de dirección. Un plan de estudios que tenga sentido no debe ser inconsistente. Si lo planean dos maestros que creen en ideas diametralmente opuestas, no puede ser un plan integrado. Si esos dos maestros se ponen en práctica simultáneamente, cada uno de ellos no hará sino ser un obstáculo para el otro. Esto da lugar a fluctuaciones, pero no a un auténtico cambio. Los que son volátiles no tienen dirección. No pueden decidir ir en una dirección determinada porque no pueden abandonar la otra, si bien esta última no existe. Entonces, es muy bonito, ¿no? Reconocer el plan de estudios de la expiación. ¿Por qué? Porque nuestro plan de estudios obviamente va a estar todo prefabricado y va a estar con condicionamientos, es decir, si me sucede esto, pues, y es algo que yo quiero, entonces qué bien, y si no, uy, uy, uy, ¿no? Entonces hay gente mala aquí en el mundo, hay gente... Empezamos a clasificar y hacer separaciones. Yo sé que hay personas que a través de su locura y que están totalmente inmersos en la locura, o sea, en el ego, hacen cosas que solamente el ego y la locura van a hacer. Pero detrás de eso está la cordura, está el Espíritu Santo. Y si vemos a través de eso, pues vamos a quitarnos todos esos juicios que hacen que nosotros pues nos desviemos también de nuestro plan de estudio. ¿Por qué? Porque yo sé que hay muchas situaciones que obviamente no vamos a estar de acuerdo con lo que hacen ciertas personas, ¿verdad? O sea, obviamente no estamos de acuerdo con los asesinatos, con las guerras, con la violencia, etcétera, etcétera. Estamos de acuerdo en eso, ¿no? La mayoría de nosotros no estamos de acuerdo en eso. Entonces, si viéramos que la violencia, los asesinatos, las guerras se producen a través de una mente que se ha creído lo que no es, que sigue a un maestro que no existe y que es una ilusión y que lo único que busca es llevarte a la locura y matarte y matar, entonces nos daríamos cuenta de que todo esto viene del ego, o viene de una ilusión, o viene de la locura, se manejan a través de la locura. Entonces no nos amarraríamos a ideas que nos harían sentir tal vez odio, ira, decepción, miedo, angustia. Y todo esto, todo este combo y muchas cosas más, se desvanecerían y no entrarían en nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque sabríamos que todo esto también forma parte de la locura. Estamos juzgando la locura a través de decir eso está mal, o eso que hizo esa persona es algo imperdonable y es una persona mala y etcétera, etcétera. Entonces me empiezo a envolver en esa misma locura o en esa misma ola de ilusión. No estoy pidiendo, voy a decir que esta persona es buena, es esto y lo otro. Podemos reconocer que detrás de todo ese personaje o de toda esa elaboración que se ha creado, existe un ser. Y ese ser ha sido inmutable, pero la persona a través del personaje no quiso escuchar a su ser. Entonces, ¿se fijan cómo nosotros, pues, dejamos de alguna u otra manera de acumular ese tipo de sensaciones, ese tipo de recuerdos que se vuelven en nuestra mente al decir, tú le hiciste daño a alguien que yo amo, tú le hiciste daño a alguien que yo estimo, tú le hiciste daño? Y entonces, detrás de todo esto viene el dolor, viene la ira, viene el nunca te voy a perdonar. Y yo sé que cuando suceden estas cosas, pues sí, como seres humanos, o sea, sentimos cosas que no quisiéramos sentir. Sería genial, ¿no? Que no sintiéramos eso, que no sintiéramos ira, que no sintiéramos coraje cuando suceden cosas que a nosotros no nos parecen y que sabemos que no deberían estar sucediendo, pero están sucediendo. Sería ideal, ¿no? No sentir todo esto y saber perdonar desde el principio. Hay mentes muy despiertas que sí lo pueden hacer. Habemos otras que nos toma tiempo, y habrá otras que tal vez ni con el tiempo, o sea, pudieron perdonar, ¿no? O sea, de que seres humanos que tal vez dejaban ya su cuerpo físico y siguieron odiando alguna experiencia que vivieron con personas que vivieron, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no quiere decir que esté mal, ni tampoco que esté bien, sino simplemente, pues así tocó vivir, ¿no? Tal vez en la siguiente vida, para los que creemos en la reencarnación, se vuelve a dar la oportunidad de que se aprenda lo que no estamos aprendiendo en esta otra. Pero si tú estás viviendo un acontecimiento muy duro, cual sea, te pido que por tu paz, por tu tranquilidad y por la de los demás y por la de los que ya no están probablemente, que perdones. Y que no te mereces estar teniendo esos recuerdos y esos sentimientos de ira, de odio, de tristeza, de decepción. Te mereces la paz, te mereces la dicha. Y mereces que los demás también estén en paz y estén dichosos. Suena tal vez como que yo no tengo ni idea de lo que estoy hablando. La verdad es que sí, no tengo idea. Pero sé que nadie de nosotros queremos sufrir. Sin embargo, hay cosas que sí, pareciera que nos hacen sufrir, pero no, porque estamos dolidos y tal vez estamos viendo también desde otro ángulo. Pero no quiere decir que el día de mañana o pasado o después, cuando sea tu tiempo, puedas ya ver desde otra perspectiva ese acontecimiento y puedas liberarte de él y puedas perdonar. En México hay mucha gente que está desaparecida. Y hay gente que pues no aparece nunca. Y hay otros que sí. Y en ese transcurso, cuando tú tienes un familiar cercano que está viviendo este tipo de acontecimientos, pues sufre con toda la familia, sufre con todas las ideas que se vienen a la mente. Y yo sé que es muy duro. Es muy duro, pero también sé que detrás de todo este sufrimiento está la luz, está la paz, y vienen a reconfortarnos, vienen a alumbrarnos el camino, vienen a decirnos: hey, tranquilo, tu espíritu es muy fuerte. El espíritu de tus seres queridos, aunque ya no estén aquí en cuerpo físico, están contigo. La conexión que tenías, ese amor que tenías o ese amor que tienes, nunca se va a ir. Porque, como nos ha dicho el libro, el espíritu es eterno. El alma es eterna. El cuerpo es como un traje que nos venimos, nos los ponemos, después nos los quitamos y después venimos otra vez, nos cambiamos con otro y así. Esas son las vidas humanas. Pero el espíritu va a ser siempre el mismo, el alma. Entonces, que este momento sea para que podamos perdonar hasta lo que creíamos imperdonable. Date esa oportunidad para que puedas liberar tu mente y para que puedas sentir a tu alma cómo está fuerte, cómo no se cree pues todos los panoramas que el ego nos dice. ¿Para qué? Para que nosotros no despertemos y sigamos sumidos en la oscuridad, en el miedo, en el dolor, en la tristeza. ¿Han escuchado la historia del ave fénix que se levanta de las cenizas? Así que sea tu imagen ahorita, en estos momentos, tu situación. Tal vez no estés viviendo momentos difíciles, o tal vez sí, pero cualquiera que sea, y si no lo estás viviendo, con más razón, despegas tus alas, tu fuerza, tu fortaleza, porque Dios quiere que tú estés fuerte, que estés en paz, que sigas el plan de estudio de la expiación, no el que nosotros creamos a través del ego, y que reconozcamos al Espíritu Santo en nosotros. ¿Ok? Y bueno, con esto vamos a pasar a la lección del repaso. Hoy nos toca el repaso número 53, la lección. Y las lecciones a repasar son de la 11 a la 15. Y hoy nos dice: mis pensamientos sin significado me están mostrando un mundo sin significado. Dado que los pensamientos de que soy consciente no significan nada, el mundo que los refleja no puede tener significado. Lo que me da lugar a este mundo es algo de mente, como lo es también el resultado de ello. La realidad no es de mente, y yo tengo pensamientos reales así como de mentes. Por lo tanto, puedo ver un mundo real si recurro a mis pensamientos reales como guía para ver. Número 2.